el tremendo valor de aquellas y aquellos que lograron sobrevivir al terror de estar detenidos, torturados, el acompañamiento incondicional de sus familiares, como también el valor de las denuncias formuladas por aquellas personas que aún hoy continúan desaparecidas. Todo este conjunto de almas destruidas forjaron en la lucha por la reivindicación de sus ideales y nombres de quienes hoy ya no podían defenderse. Tratamos día a día desde el lugar que nos toca, que sus banderas ondeen en lo más alto y que sus nombres sean reivindicados con todas y con todos. Los organismos de derechos humanos son un pilar fundamental para devolver esa dignidad a aquellos que no están en promoción y protección de sus derechos. La lucha por preservar la memoria histórica y la democracia como único sistema de vida, orientado al nunca más. Debe ser nuestra bandera, sin egoísmo, sin personalismo, sin envidias, pero sobre todo sin olvidos. Esta no es una señalización más, es la perseverancia y un punto de continuidad de futuras señalizaciones que le debemos a la sociedad cordobesa en su conjunto. Sabemos que Córdoba no es un lugar fácil de transitar y discutir estas cuestiones, pero solo nosotros, con el compromiso de responsabilidad, pero sobre todo amor, podremos encauzar esta situación. Este mismo sitio, en un futuro no muy lejano, debería ser un lugar de espacio de memoria, de carácter educativo, sociocultural y de llamamiento, salvaguardando a aquellos que tampoco eligieron transitar por este lugar. Aquí hubo cientos de víctimas, muchos de ellos continúan hasta la fecha desaparecidos. Hoy, la idea de poder recorrer este lugar con todo el respeto que nos merecemos como seres humanos y las libertades individuales y colectivas que nos acreditan como libres ciudadanos, es con el fin de pensar, de recuperar, reparar, sobre todo transmitir a las generaciones venideras los procesos traumáticos que nunca se borrarán de nuestras memorias. Debemos homenajear y recordar siempre con memoria. Este ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, hoy preservado casi en su totalidad, quedará por siempre estigmatizado, demonizado. Es nuestra labor de desobedientes. Tenemos que tener aún más valor para consumar un renovado giro a nuestra historia judicial y social, recurriendo a cada memoria individual, ya que durante nuestra infancia, algunos de nosotros fuimos testigos visuales, auditivos y hasta presenciales del horror vivido intramuros e intrafamiliar en cada uno de nuestros hogares. No solo en la época de la última dictadura, sabemos que también durante la época de los primeros años de la democracia. Hoy los desobedientes sufrimos consecuencias sensibles por habernos expuesto así nuestros engendradores a semejante experimento. Pero hoy nosotros podemos elegir. Yo ya elegí. Mis compañeros ya eligieron. Y muchos nietos de los genocidas prefieren el camino de la desobediencia a sabiendas de que es un camino de ida y no de vuelta, con la única convicción de que hacer es desobedecer, no hacer es ser parte. ¡Bravo! Nosotros hacemos y desobedecemos por la memoria, la verdad y la justicia hasta que encontremos todos con todos los argentinos. Gracias.